Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y bueno, estamos en comunicación con Quito Díaz, que es encargado del voleibol dentro de lo que es la Dirección de Deportes de la Municipalidad y también, bueno, trabaja con el Club 5000 de voleibol. ¿Qué tal, Quito? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Todo muy bien, por suerte. Y bueno, que nos comente a los oyentes y a nosotros también cómo se está trabajando en el vóley dentro de la Dirección de Deporte de la Municipalidad y también en el club donde estás ya hace varios años. Mira, con la parte de la municipalidad, en la parte específicamente del vóley, tenemos un par de escuelas deportivas que realizan actividades en distintos días y en distintos horarios, ¿viste? En el estadio, por ejemplo, tenés lunes y miércoles de 5 a 6 una categoría de chiquitos y de 6 a 7 ya van hasta 14 años los nenes y las nenas, totalmente gratuitas, con el profesor Nahuel Díaz. Y también están ahí en el 5000, como bien dijiste vos, la escuela deportiva, que también está martes jueves de 6 a 7 de la tarde. Después, allá en el club, específicamente del Club 5000, se realizan las actividades de toda la categoría, incluso para gente grande, que es un recreativo, donde van, hacen un entrenamiento, se divierten, juegan, y después están las categorías de primera, que son las que compiten a nivel federativo y a nivel provincial, nosotros. Exactamente, y bueno, y todo este desarrollo del deporte en lo que es dentro del estadio municipal también tiene un trasfondo social, ¿es así? Sí, obviamente. La idea es, por ejemplo, nosotros ahí en el Club 5000 tenemos, justo estamos con los juegos deportivos acá en el Río Trelde, en la parte del fútbol. En la parte del Club 5000 hay casi 40 nenes que pertenecen, la mayoría ahí al barrio del 5000, ¿no es cierto? En el estadio municipal se arriman toda la gente que está ahí cerca del estadio y, ¿cómo se llama? Realizan la actividad gratuitamente hasta los 13 o 14 años. Es para todos aquellos chicos que se quieren acercar, son bienvenidos, ¿o no? Sí, en el Club 5000 no hay cupos. Perfecto. Ahí van, prueban, ya después las categorías más grandes, obviamente, tienen una cuota por el tema del seguro y todo eso, pero las categorías chicas son totalmente gratuitas. Generalmente van, prueban 10 días, si les gustan, después ya se les pasa todo por el tema de seguro, más que nada. Sí, pero bueno, aquellos que estén cerca del estadio municipal también se pueden acercar y bueno, practicar el vóley ahí. Sí, los que están cerca del estadio municipal se pueden arrimar ahí al estadio, hacen en el gimnasio las actividades de vóley, ¿no es cierto? En el horario que te dije, nenes de 6 a 10, 11 años, de 17 a 18, los lunes y miércoles, y los martes y jueves, perdón, los lunes y miércoles de 18 a 19, realizan la actividad los nenes mayores de 12 años. Excelente, Quito. Y también, bueno, que le comentes a los oyentes hace cuánto tiempo estás con el vóley y bueno, y qué significa para vos tener la posibilidad que te da la municipalidad y también el club de enseñar este deporte tan lindo. Mira, la municipalidad hace ya 20 y pico de años que estoy trabajando en la parte de la coordinación y en la parte de vóley del club. Lo inicié cuando se inauguró el gimnasio, o sea que hace 22 años que estamos ahí en el 5000. Toda Y una vida. arrancamos con una escuelita deportiva, totalmente, toda una vida, con una escuelita deportiva, y hoy contamos alrededor de 150 personas que practican la actividad, casi 200. ¿Y cuál es el objetivo para este año y para el año que viene con los dos con las dos áreas que está presente? Mira, el objetivo siempre es la parte social de las escuelas deportivas, obviamente es que la gente se arrime, que conozca el deporte. Obviamente con los profes ya tienen una indicado una meta, digamos, a lo que buscan, y después, ¿cómo se llama? Con el club, en las categorías ya de primera, te diría las competitivas, obviamente, lograr de nuevo el provincial, tanto en la categoría de varones como en de mujeres. Perfecto. Muchísimas gracias, Quito, por estos minutos y como siempre, te estaremos comunicando, te estaremos comunicando con vos para toda la información de lo que es el vóley y todo asimilado a la Dirección de Deporte de la Municipalidad. Perfecto, cuando quieras no hay problema y siempre a disposición de ustedes. Abrazo grande. Nos vemos, chao, chao.